desde la plaza de San Antonio antes de empezar la marcha este 4 de noviembre. ¿Por qué hoy día tenemos que seguir luchando acá en las calles? Tenemos que seguir luchando porque no se ha logrado nada todavía, porque hay una constitución que cambiar, porque tenemos que lograr un país más justo, disminuir las desigualdades y pelear por los que no pueden pelear. Hay mucha gente, yo siempre he pensado que hay mucha gente que se queda en las casas también por desinformación. Entonces la gente que tenemos información tenemos que salir a la calle para luchar por ello y por nosotros también. Y desde los lugares que tú habitáis más comúnmente, no sé, tu trabajo, tus lugares, ¿cuáles son las experiencias que también te llevan a luchar ahora en la calle? Ya, yo soy psicóloga, trabajo en un colegio y me veo totalmente interpelada para venir acá a la calle, a las marchas, a los cabildos, a todas las manifestaciones, porque estoy de cara, estoy directamente tratando con familias, con niñas vulnerables, con familias que tienen muchas precariedades. Por eso estoy acá, principalmente. Muchas gracias, amiga. Para la Red de Medios de los Pueblos, a través de la Radio Placer de Valparaíso, aquí desde la Plaza de San Antonio, antes de empezar la marcha el 4 de noviembre. ¿Por qué, chiquillas, hoy día debemos seguir en la calle y luchando? Por una nueva constitución, por tener una asamblea constituyente, por una educación de calidad para todos, porque educar es la base. Porque no hemos ganado nada aún, incluso, claro, hemos ganado la unidad del pueblo, que ha entendido que las cosas están mal por fin, pero también hemos perdido gente que no va a volver con nosotros y tenemos que seguir luchando por lo que realmente queremos y la justicia que debemos tener. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Desde la Plaza de San Antonio, hoy día 4 de noviembre, ¿por qué hoy día tenemos que seguir luchando en las calles? Es difícil la pregunta porque son tantas cosas por las que tenemos que seguir luchando, o sea, por todo este país, porque este país se despertó, porque al fin se dieron cuenta de la forma en que estamos siendo oprimidos, la forma en que somos reprimidos también, cómo nos han callado tantos años y por fin se está sacando la voz, así que por eso tenemos que estar acá hoy día y siempre, o sea. Y desde tus experiencias personales, donde tú habitas, ¿cuáles son las cosas que a ti te llevan a salir a la calle también? Porque experiencias personales que tenemos que decimos, sí, pues hay que seguir luchando. Bueno, la primera experiencia personal, que yo soy un viejo mirista y un expreso político. Buenísimo. Eso me lleva a llevar a la calle. Siempre estaré en la calle y siempre estaré junto a mi pueblo, así que. Qué alegría.